Sección 64 de La guerra y la paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Parte 10. El tercer día de Pascua dieron los Rostov una comida casi oficial en honor de Denisov y Nicolás, que debían partir después de Reyes. Entre los 20 convidados se encontraba Dólogov. Las corrientes eléctricas y apasionadas que reinaban en la casa no habían sido nunca tan sensibles como durante aquellos últimos días. Y todo parecía decir, amad y sed amados, la ternura es la única verdad en el mundo. A pesar del brío de los caballos de su carruaje, Nicolás no hizo más que la mitad de las diligencias de aquel día, y aún así no entró sino unos segundos antes de servirse la comida. En la comida, observó que algo debía haber pasado entre Sonia y Dólogov, pero se abstuvo de hacer la menor alusión. Aquella noche había baile en casa de Yohel, el maestro de baile, que reunía con frecuencia los días de fiesta a sus discípulos de ambos sexos. «¿Irás al baile, Nicolás?», preguntó Dólogov. «Si tengo tiempo, sí. He prometido a los Sakharov pasar la noche en su casa». «¿Dónde no iré yo por obedecer a la condesa?», interrumpió Denisov, que mitad en serio, mitad en broma, se había declarado el caballero de Natalia. «¿Y tú?», preguntó Nicolás, dirigiéndose a Dólogov. Pero bien pronto comprendió lo indiscreto de su pregunta al oír el «sí», seco y frío de este último, y al ver la mirada feroz que le dirigía a Sonia. «Hay algo entre ellos», volvió a decirse Nicolás. Y la rápida marcha de Dólogov después de la comida confirmó sus sospechas. Para cerciorarse, quiso interrogar a Natalia. «¿Lo ves?», dijo esta con aire de triunfo. «¿No te lo había dicho? ¡Se ha declarado!». Aunque Sonia no era lo que más le preocupaba en aquella fecha, al oír aquella confidencia sintió que algo desconocido le punzaba el corazón. Dólogov era un partido conveniente, brillante para la huérfana sin dote, y el primer sentimiento de Nicolás fue de cólera, que iba ya a desahogar en algunas burlas. Pero Natalia no le dio tiempo a formular su pensamiento. «Pero figúrate», dijo, «que ella le ha rechazado diciendo que amaba a otro». «Oh, sí, mi Sonia no podía obrar de otro modo», pensó con satisfacción Nicolás. «Mamá le ha suplicado, pero ella se ha obstinado en su negativa. Y yo sé que nadie le hará ceder». «¿Mamá le ha suplicado?», preguntó Nicolás en tono de reproche. «Sí, no te enfades, Nicolás. Yo sé que no te has de casar con ella. Estoy completamente segura». «Calla, tonta. ¿Qué has de saber tú?». «Es preciso que yo la hable». «Oh, qué encantadora criatura es Sonia». «Lo creo así. Voy a enviártela». Y huyó después de haber abrazado a su hermano. Algunos segundos después, Sonia entró asustada y confusa, como si fuese culpable. Nicolás se acercó a ella y le besó la mano. Desde su vuelta de campaña, no se habían visto frente a frente. «Sonia», la dijo al principio con timidez, pero recobrando poco a poco el aplomo, «acabáis de rechazar un partido brillante, ventajoso. Vuestro pretendiente es un hombre honrado. Es mi amigo». «Yo he rehusado», dijo Sonia interrumpiéndole. «Lo sé, y solo tengo que preguntaros, ¿habéis rehusado por mí?». «Es mi deber. No me habléis de eso, Nicolás». «El mío es hablaros con entera franqueza». «Basta, basta». «No. Yo os amo. Pero a pesar de ello, he tenido otros amores. Los tendré quizá todavía. No amaré a nadie como os amo. Yo soy joven. Mi madre no desea nuestra unión. Y yo no puedo prometeros nada. Os suplico que penséis seriamente en la proposición de mi amigo Dólogov». Al pronunciar el nombre de su amigo, tuvo que hacer un verdadero esfuerzo. «No me habléis así, os repito», murmuró Sonia. «Os amo como a un hermano y os amaré siempre. Esto basta». «Sois un ángel y yo no soy digno de vos. El solo temor que abrigo es el de llegar a engañaros». Nicolás besó una vez más su mano y se separó de ella. Fin de la sección 64.